acaba con el alma. Trata, tú siempre me estás diciendo que yo tengo una cosita que te gusta y que da calma. Me diga.